¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acércate bien al micrófono. Bien. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué, disfrutando la tarde? Va, a ver si te puedes acercar un poquito más al micrófono, así te escuchamos ahí, bien. Ahí va mejor, ¿no? ¿Va bien ahí? Ahí está. Bueno, estás trabajando con Juan en algo. Con Juan Pablo, exactamente. ¿Cuántos años que sos carnicero? Y del 94, 95 aproximadamente. Bien. De oficio. Y hablamos y era mi padre. ¿Eh? Claro. Heredé el oficio de mi papá. O sea que aprendiste del viejo. Del viejo. Claro, es. Pelar huesos. Lindo, ¿no? Se inicia pelando huesos. Pelando huesos. Te cortas los dedos. Mirá vos. Pero bueno. Claro, si no te cortás, no sos carnicero. Claro, tenés que ir aprendiendo, ¿no? Tenés Hay que foguearse. Sí, porque uno a veces piensa, ¿no?, que estar detrás del mostrador y que te despachen cortes de carne y demás, decís, bueno, a ver, yo no reconozco un corte de paleta de un roast beef, eso está claro, ¿no? Pero bueno, ves, ¿no?, muchos pibes, por decirlo de alguna manera, que están ahí despachando, pero yo le decía recién en el corte que te das cuenta cuando sos carnicero de oficio, vos decís, quiero hacer un estofado, ¿y qué me recomendás? Y saben bien qué corte se necesita, si está bueno, si está malo, ver, eso te pasa. Eso que vos decís, normalmente la mayoría de las personas hace eso, ¿no? Sí, sí. Ay, está, ahora está, sí. Está saliendo, sí. La mayoría de las personas, cuando va a la carnicería, no sé si se da en la carnicería cuando es como lugar único de venta de carne, creo que debe pasar también en un mercado, ¿no? Donde vos tenés también otras opciones de venta, pero. A ver, al carnicero, ¿qué le vas a decir vos? Quiero tal cosa para hacer tal otra. Es como vos decís. Claro. Es muy raro, o sea, que uno vaya sin exigencias al carnicero, por lo menos porque que no tenga grasa, que sea flaco, un montón de cosas te deben plantear, ¿no? Hay un montón de cosas que a lo mejor, viste, la gente no la sabe y hay que ir fogueándose. El mostrador no es fácil. Uh-huh. Es difícil trabajar los mostradores, más hoy, está todo muy complicado, pero bueno, que te exigen que no tenga grasa, que sea tierno, no me des cualquier cosa, son un montón de componentes, pero bueno, se van sorteando. Bueno, y contanos un poco de Argos. Llegaste a Argos, contanos la experiencia. Básicamente, bueno, vos como tantos años a través de la carne y de la carnicería, imagino que sabrás si se trabaja buena carne. Vos dirás, el carnicero querrá vender buena carne, ¿no? Será una condición que habrás puesto. Sí, sí, Juan ya me conocía. Claro. Pues yo estuve ahí 6 años trabajando cuando era la marca. Exacto. O sea que el lugar lo conozco y bueno, sí, sí. Lo primordial es tener buena mercadería. En todo sentido. La ventaja de conocer el lugar incluso hasta te ayuda ya a decir, bueno, conocés todos los recovecos que tiene donde va la carne, ¿no? Y aparte la gente. Claro, la gente, el cliente, ¿no? Conozco mucha gente que ya iba y gracias a Dios volvió. Entonces se nos hace un poco más fácil. Uh-huh. ¿La gente sigue al carnicero? Sí, ¿no? Sí, normalmente sí. Sí, porque cuando empieza a cambiar y no encuentra lo que ellos quieren, tienen que volver. Claro. Vuelven porque no les gusta comer duro. A ninguno nos gusta. Claro. No, a nadie. A nadie. Entonces, viste, Daniel, vos sabés cómo me gusta a mí. Listo. Se lo preparás. Claro, eso es importante también, el vínculo que creás con el cliente carnicero. Sí. Y un poco el espíritu también de Argos, ¿no? Que nos contaba Juan en algún momento cuando pasó por aquí, que decía, es el espíritu de Argos de es un supermercado porque podés encontrar de todo, pero bien de barrio, ¿no? Y donde ya saben que van ahí, que ya sabes lo que te le gusta. Es más, en algunos casos capaz que ni siquiera necesitas hacer el pedido, porque vos ya sabes lo que lleva esa persona y ya se lo estás preparando cuando llegó, ¿no? Sí, por ahí te llaman o, bueno, ahora con los WhatsApp y toda esa tecnología que tenemos, por ahí te mandan un WhatsApp. Dani, somos 10. Claro. Ya ni te dicen quiero tapa, quiero... No, somos 10, prepáramelo. Prepáralo. Entonces uno ya como conoce el cliente, se tienen confianza mutuamente, lo preparamos y ningún problema. Uh-huh. Es un poco así. Sí. Y para un asado, somos 10. Sí. Yo te mando WhatsApp, te digo, somos 10. Prepárame algo bueno. ¿Qué me preparás? Nada, te hago un popurrí. Normalmente unas tiritas de asado, hago un pedacito vacío, tapa, alguna maruchita. Eso va todo, ¿viste? Algún choricito, alguna morcilla. Claro. Si lo quieren con achuras, sin achuras. Claro, eso va de acuerdo al gusto al cliente también. Claro, totalmente. Hay un corte que seguramente deberá ser de hace muchísimos años. Yo lo descubrí, o mi familia, hace muy poco que lo descubrimos, hace un par de años nada más, que lo incorporamos a la parrilla, que antes no lo hacíamos y hasta ahora es hasta como un bife que es la entraña. No, la entraña, ¿qué pasa con la entraña? Es como un descubrimiento. Ahora todos quieren entraña. La entrañita a la plancha, la entrañita a la parrilla es una delicia. Yo creo que eso lo impuso un poco los chefs. Claro. Porque la entraña antes no se conocía. Claro. Iba pegada al asado. Vos cortabas dos tiras de asado y te iba un cachito que era la entraña. Sí. Y se ahora vendía directamente con el asado. Con el asado. Ahora la sacás y ya te la piden. Increíble. Eso tiene que ver, hay muchos cortes que se incorporaron a través de los chefs. Entonces lo van poniendo como de moda. Uh-huh. Y bueno, después la gente viene, vos sabés que vi y te lo piden. Además de la entraña, bueno, no sé, la entraña la piden mucho en sí, árbol. Se pide, sí, se pide mucho. ¿Y hay algún otro corte que haya aparecido también a través de los chefs que por ahí no sea tan conocido? No, alguna colita de cuadril, pero eso ya es más común. Escucho mucho con los chefs, disculpa. Alguna Gerard, picaña. Picaña. Claro, eso también lo suelen pedir. Eso también viene del chef. Esa no sé lo que es. Yo iba a decirte un ojo de bife. Sí. La chuleta deshuesada. Ah, es eso. Mirá. Tiene el chuletero se divide en dos partes. Tiene bife angosto y bife ancho. La parte del ojo de bife que le llaman sale de la parte ancha, de adentro. Ahí está. Ese es el ojo de bife. Yo quería preguntarte sobre un corte que alguna vez escuché a Miguel Brascó. No sé si te acordás vos de Miguel Brascó, Beto. Un cocinero, escritor, chef, no sé si era sommelier, o sea, de todo un poco, del buen vivir, digamos. Claro. Y hablaba sobre un corte que prácticamente no se conoce, pero que sí lo conocen supuestamente los carniceros, que es la arañita. Que es algo delicioso, según contó en aquella nota que yo escuché. Sí, el arañita, escondido, bife de carnicero, eso sale de atrás de la cadera. ¿Ah? Es un bife chiquito, muy sabroso, porque sale pegado al hueso. ¿Ah? Eso para la plancha anda muy, muy bien. Pero para los que no conocemos esos cortes, ¿no? Y vos decís, quiero comer algo para el bifecito. El carnicero se lo da al cliente de lujo, ¿no? Sí, mira, yo te voy a dar esto, probalo. No es tan así. A veces por ahí viene y te dice, uy, vos sabés que es una arañita, ¿qué es eso? Entonces vos ahí le enseñás, se lo ofrecés, lo llevan. Claro. Y después repiten. Porque es un corte muy sabroso. Mira, pero la cantidad es escasa. Es una por media re. Uno. Es un bifecito por media re, nada más. Al igual que la entraña. Mira vos. Entonces. ¿Y de qué tamaño tiene? No, es un bifecito. Es un bife chico. O sea, que alcanza para una persona, no mucho más. Sí, que por ahí te quedas con hambre. Ah, mirá vos. ¿Por eso son cortes un poco más caros? Porque digo, la entraña es corte un poco más... La entraña, ya te digo, la impusieron. Está de moda. Por ahí amerita a querer cobrarla un poquito más. Claro. No debería. Pero bueno, viste, va todo... El banadito. Agarrado de la masividad, de la moda. Claro. De la moda. Bueno, y hablemos un poco de Argos. Contanos cuáles son los cortes que más salen. Bueno, cómo es el público de Argos. Bueno, Juan nos contaba lo de las promociones de cerdo, que también sale mucho también, ¿no? ¿Se está como volcando la gente o el cliente más a lo que es cerdo, pollo u otro tipo de carnes? ¿O seguimos con la carne vacuna, que es lo que más sale? La carne no se va a dejar de consumir. Sí. Claro. Eso es un hecho. Podrá ser un poquito más, un poquito menos, pero... Está ahora con el tema del cerdo, que es un poco más económico. Claro. Entonces como que la gente se está volcando. Además la ventaja que nos contaba Juan, esto de poder poner todos los cortes con el mismo precio, ¿no? Sí. Es decir, que esto, quieras o no, está muy bueno porque... Sí, nosotros pusimos todos los cortes al mismo precio. Uh-huh. Nosotros después estamos lo mismo en media red de cerdo que en media red vacuno. Ajá. Yo saco los mismos cortes en media red de cerdo que vacuno. Tenés faldita deshuesada, tenés marucha, tenés tapa de asado, siempre hablando del cerdo. Mirá vos, falda deshuesada en el cerdo. Saco todo igual que la carne vacuna. Entonces por ahí la gente no conoce mucho más que los cortes clásicos de cerdo. Bondiola. Sí, bondiola. Solomillo. Matambrito, chuletas y carré. Sí. Y después ya lo otro es como que el chuletón, pero yo el chuletón no lo hago. Mira. yo trato de venderlo todo separadito. Pues se está consumiendo mucho la milanesa de cerdo. Eso te iba a decir, eso también es nuevo. Claro. Y es exquisita la milanesa. No te das cuenta. Sí, es muy buena. Una vez empanada, es muy, muy rica y tierna. No, no, la verdad que con el cerdo muy bien. Y hay cortes que salen más que otros, sí, seguro, como en todo, como en todo lado, ¿no? Claro, los cortes, y también hay que venderlo. El que está del otro lado, en este caso soy yo. Ahí está la capacidad del carnicero de decir, no, claro, llévate esto que está muy bueno. Porque viste que la gente es muy tradicional. O por ahí vos veías que tu mamá compraba un solo corte y no tenés ese corte y ya es como decir, uy. Sí, por ejemplo, para el estofado siempre como lo o para la milanesa, ¿no? Decís, bueno, nalga o bola de lomo o peceto y no salís de ahí. Y claro, hay, debe haber otros cortes que la milanesa sale rica, ¿no? Sí, totalmente. Normalmente es nalga la que piden, porque enterita, no tiene desperdicio. Claro. Pero tenemos dos cortes más atrás que también hay que venderlos. La cuadrada. La cuadrada y la bola de lomo. Claro. La bola de lomo normalmente dicen, yo no tengo mucha idea, pero por ahí es más fibrosa, tiene más... No, es que se desarma. Ah. Porque viene toda con venitas y se desarma. Pero de las tres pulpas, la más tierna. Mira. Pero ya al empanarla se desarma y, viste, entran en complicaciones. Armada. Claro, mira. Pero bueno, nada más que por eso, después la carne... ¿Y hay algún corte en particular que, por ejemplo, que sea económico y que la gente no sabe cómo usarlo o en qué comida poder prepararlo? Sí, tenés el rosbí y la paleta, que son unos cortes económicos que tienen múltiples usos, porque lo podés hacer en estofado, la paleta la podés hacer al horno, siempre y cuando con sus cuidados, porque los cortes de carne no son todos iguales. Ah. ¿Viste? Pero vos metés un pedacito de paleta al horno, tranquilo, súper tierno, y no hay problema. Y salís de, qué sé yo, tapa de asado, el vacío, que es lo común, que pide todo el mundo. Claro. Y sí. Qué importante que, uno lo escucha, Daniel, que detrás del mostrador haya alguien que sepa. Para mí es una condición, digamos, sine qua non, por lo menos a la hora de manejar o de saber qué vas a comer respecto de la carne. Porque a mí me podés vender lo que quieras, ¿eh? O sea, yo no tengo ni idea. Y como yo digo, debe haber mucha gente. Así que qué importante. Daniel, contanos, bueno, ¿por qué la gente tiene que ir a comprar carne a Argos? Además de que porque hay un carnicero que sabe. Gracias. Eso es importante. Eso es importantísimo. Ese sería el primer paso. Sí, tal cual. No, después que yo, tenemos inmensidad de cosas, elaboración propia. Hacemos chorizo, hamburguesa, milanesa, salchicha. ¿Eso se hace todo ahí? Todo lo hacemos nosotros. Todo. Todo fresco. Sí, totalmente. Claro. Qué sé yo, tenemos un orden de trabajo. Es como una familia. La higiene. Higiene, bueno, totalmente. Bueno, eso es clave. Sí, claro. La limpieza es lo primordial. ¿Con todas las carnes se trabaja igual? No sé, no tengo idea, por eso te lo pregunto. Digo, en cuanto al orden, la limpieza, el corte, la preparación. Sí, yo lo trabajo todo igual. Todo igual. Todo igual. Soy medio hincha en la limpieza. En eso. Por ahí soy medio obsesivo, pero bueno, aprendí así. Bueno, pero está bueno. Aprendí así, mi viejo me enseñó así y ya donde lo aprendés lo haces matemáticamente. Para el usuario, para el consumidor, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Sí, totalmente. Es clave. Que entre, que esté limpio. Tanto todo lo que es el salón de ventas, la presentación en las heladeras, uno mismo, claro, también, porque vos por ahí entras y ves el carnicero todo el delantal sucio, lleno de sangre, ya no te da buen aspecto, no quita que no sea buen carnicero, obvio, pero a veces el aspecto personal también juega muchísimo. Estamos hablando con Daniel, el carnicero de Argos, allí la carnicería ubicada en Maipú y Alsina, la clásica esquina, que además de carne, bueno, podés, como decías, encontrar elaborados, podés conseguir productos de mercado, de almacén. Las picadas las hemos probado y son muy buenas. Por último, como para dejarte tranquilo y que puedas ir a trabajar, danos dos tips como para que la que no sabe de nada de carnes como yo, nos estemos dando cuenta que nos están vendiendo buena carne, digamos. El tema, por ejemplo, del color. ¿Es real si vos ves una carne que está un poquito más como, no sé, sí, como con un color medio opaco? Pasan unos días, la carne oscurece. Uh-huh. Ajá. Ya una vez que está despostada, no es lo mismo que tenerla en la media red. Ah. Ese es un... Después la grasa tiene que ser más bien blanca. Uh-huh. ¿Sí? Si se vuelve amarillenta, ya tiene, es otra clase de animal. ¿Eso que depende del animal o del tiempo que está en? No, el tema de lo amarillo es el animal. Y el tema del oscurecimiento es días. Bien. Días de despostado. O sea que es cuando más joven es el animal, más blanca es la no grasa, es que es, ¿no? Joven. No pasa por la edad. No pasa por la edad. Entonces, yo como tengo la posibilidad de ir a elegir al camión, me conocen. Eso ayuda. Eso, vos mirás la media res que querés bajar. Claro, ayuda un montón para poder tener buena calidad, buena presencia en los mostradores, claro. Buen aspecto, no tener olores, ni nada por el estilo. Hay mucha diferencia entre, porque uno en la carne vacuna hay distintos tipos, ternera, vaquillona, vaca. ¿En el cerdo pasa lo mismo? Sí. ¿Hay mucha variedad? Y hay variedad en los pesos, si sí, son muy gordos. Ajá. Hay que mirar todo, hay que andar atrás. Daniel, por último, decime la diferencia entre el misterio entre la carne picada común y la carne picada especial. Qué bueno. Porque vos vas a decir carne si picada misterio. Común o carne picada. Mirá. Especial. Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? ¿Diferencias? La especial tiene menos grasa que la común. Claro. No es misterio. Claro. Ya no hay misterio sobre la carne. Y no. Antes por ahí, viste, ahora hay mucho más conocimiento de la gente. Y mucho. Y entonces ya no puede engañar más a nadie. Porque el tema de la picada es cuando la cocinas. Si tiene mucha grasa, de un kilo sacás 700 gramos. Claro, se reduce. Te das cuenta si vas a hacer para empanada que empieza a reducirse en la cocción. Claro. O sea que ya no hay mucha vuelta. Claro. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, porque también es muy importante, imagino yo, no para el carnicero, esto me lo imagino para el comercio en general, pero bueno, hoy hablamos con Daniel, que es el carnicero de Argos. Digamos, es importante captar un cliente, pero también es mucho más importante mantenerlo, ¿no? Porque es más difícil sostenerlo que captarlo. Claro, mantener, claro. Que vos, digamos, que te sigan eligiendo día a día, porque en realidad lo que le estás, claro, vendiendo es buena mercadería. No mentirles, primordial, ¿viste? Porque a veces te mandan un chico de los mandados. Es para tal persona. Vos tenés que darle lo mejor, aunque no lo conozcas. Claro. Porque después el boca a boca es fundamental. Es muy, muy complicado después. Claro. Y sí, entonces, ¿dónde? Tratamos de a todo el mundo darle lo mejor. Atenderlo de lo mejor. No importa si lleva una chuleta o 10 kilos de chuleta. Sí. Claro. No, sí, es importante. Uh-huh. Importante, quiero que vuelvas. Nos vuelvan a elegir. Muy bien. Para poder tener continuidad. Daniel, te agradecemos la visita. Bueno, ya lo han escuchado. Andá, porque por más que lleves un chorizo y una chuleta, te van a atender igual que si llevas 3 kilos de asado. Así que ahí está, Argos, la carnicería ubicada en Maipú y Alsina. Te agradecemos por favor, la visita. Y bueno, ya iremos de visita. Y bueno, mandarle un saludo a Juancito, decirle estamos esperando el asadito. Eso, perfecto. Lo dijo. Bueno, llámame que yo te lo preparo, no hay ningún problema. No, que lo iba a preparar, lo iba a cocinar. Claro. ¿Juan también? Él lo iba a cocinar. Claro, ah, bueno. Comemos asado. No sé si lo va a hacer, pero bueno, algún día. Bueno, está comprometido. Está comprometido. Está comprometido. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Daniel.